besos rogando. Como no pudiste ver lo que por dentro es, ya no quiere querer. ¿Y qué le puedo hacer? Nadie deja que muera una flor tan bella, ni deja sin castillo una doncella. Usted que la dejó llorando, y aún aquí soy yo por sus besos rogando. Como no pudo ver lo que por dentro es, ya no quiere querer. ¿Y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted que la dejó llorando. Sabor.